veces decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al rey. Gracias, muchas gracias. Bueno, y nos vamos con este último tema. Así nos volvemos a ver pronto. Muchísimas gracias.